Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que sintonicen la emisora Radio Nuevo Tiempo, donde se encontrarán estos audios y también un resumen que la emisora prepara los días, puntualmente el viernes y también el sábado de mañana, para que usted sintonice y pueda apreciar alguna conversación que hemos tenido en acercamiento a esto de la prioridad de la promesa. También los invitamos, si usted tiene acceso a la internet, www.escuelasabática.cl, donde encontrará un material adicional para complementar el estudio de Gálatas, que es muy profundo lo que Pablo nos está diciendo, pero está tan atingente a la situación actual. Así que son invitados a estas audiciones y a esta página que le hemos mencionado. Y gracias porque en algún momento usted se comunica con nosotros y agradece algún esfuerzo que estamos haciendo, que es para gloria y honra de Dios. Bueno, la prioridad de la promesa ha sido el tema que hemos tenido durante esta semana. Y me quedó sonando lo que tú decías ahí, el acercamiento de los personajes bíblicos que hubo en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que son bien interesantes porque si uno los revisa, ve la Escritura, se encuentra que el primer acercamiento de Dios fue justamente cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Dios enseguida estuvo presente y actuó con ellos y le hace algunas preguntas como esta: ¿y dónde? ¿Qué hiciste? Como si Dios no lo supiera. ¿Cómo se acerca Dios al ser humano? Y andando un poquito más adelante, el capítulo 28 que tú mencionabas, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Interesante ese acercamiento, porque después en el camino, cuando se encuentra solo, hay una escalera que se comunica entre Dios y el hombre, y ante esa soledad del desierto, ante la separación de la familia, Jacob pudo ver que Dios aún estaba con él. Siempre ha sido así. Y el caso más patético, que es del Nuevo Testamento, Saulo, que dice respiraba amenazas contra los hijos de Dios, Dios se le manifestó en un camino cuando él tenía toda la gloria, todo el poder, todos los mandatos. Dios lo bajó a la tierra, lo descendió del caballo, ¿no es cierto? Lo dejó lleno de tierra, humilde, y allí Dios se le manifestó y le dijo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jehová, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Son encuentros maravillosos, pero que tenían el propósito, en todos los casos, si usted los mira, los tres casos, tenían el propósito de salvación. De salvación, tanto en Génesis 3, especialmente Génesis 3:15, como en Génesis 28 y como en Hechos 9, la salvación. ¿Y quién fue Pablo? Nada menos el que ahora nos escribe la epístola a los Gálatas. Qué maravilloso encuentro de Pablo y un hombre que fue un escritor extraordinario en el Nuevo Testamento. ¿Qué más podemos decir acerca de esta prioridad? Vamos a decir algo en el resumen, recuerde usted que lo vamos a conversar. ¿Qué más podemos decir? En el Sinaí se promulgó la ley, pero eso vino después de 400 años, cuando ya Abraham se le había hecho la promesa. Pero no se alteraron las cláusulas, ni los propósitos, ni los designios de Dios. No se alteró en absoluto la ley, porque la misma que aparece en Génesis, aparece en Abraham y aparece en el Sinaí, solo que Dios se dignó misericordiosamente a escribirlas para que el pueblo y nosotros no tuviéramos ninguna alteración a esa ley maravillosa. La ley de Dios, como habíamos dicho, pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí, dijimos que había sido porque el pueblo lo necesitaba así. Recordemos que ellos se olvidaron de Dios estando allí como esclavos. Y Dios hizo todo, tuvo todo un proceso para poder sacarlo. Él podría haberlo sacado inmediatamente. Él es Dios y él podría haberlo sacado. Pero recordemos, él les dio 10 manifestaciones primero para que ellos pudieran confiar en él, para que ellos se dieran cuenta quién era el que los iba a sacar, los iba a llevar a la libertad. Y fíjate, aunque fue así, aunque él se demostró así, que ellos podían haber salido confiadamente, en cuanto llegaron ahí el mar les tapó la pasada y tenían a sus espaldas a los egipcios, ellos inmediatamente empezaron a reclamar que se los había llevado ahí para matarlos en el desierto, ¿eh? Y el Mar Rojo se abrió cuando el Señor dio la orden y Moisés pasó, y ellos pasaron en seco. Y al otro lado glorificaron a Dios y cantaron y manifestaron la gratitud a Dios. Pero poquito después se enfrentaron a las aguas de Mara, las aguas amargas que no podían tomarse, y ellos inmediatamente volvieron a reclamar que se los había llevado al desierto para matarlos de sed ahí. Entonces Dios siempre estaba dándoles una nueva oportunidad. Y él se manifestó comprensivo por este proceder de los israelitas. Y él poco a poco fue dándoles más y más pruebas para que ellos pudiesen confiar y creer en ese Dios grande y poderoso que es capaz de hacer maravillas por los suyos. Ahora el concepto, fíjate, estaba pensando en el concepto de promesa que aparece acá con Abraham. Yo no sé si alguna vez tenéis una promesa y después no la cumplieron. No solamente eso. Es posible que nosotros también hayamos hecho alguna vez alguna promesa que no hemos cumplido. Y uno cuando, por ejemplo, piensa en lo que hace en el altar cuando se casa, ¿no es cierto? Ahí hay algunas promesas que deben estar siempre presentes. Así y no es. Presente en el momento, sino de toda la vida, porque hasta allá, incluso hasta que la muerte los separe, dice... ¿Será que alguien se acuerda de alguna de las promesas? Habría que revisarlo, quizá alguien le filmó, le grabó, pero por lo menos uno hace una relación y cuando alguno de los dos cónyuge fracasa o transgrede alguna de las promesas, es muy doloroso en una relación así tan íntima. Yo creo que cuando uno mira en los seres humanos, esto se puede dar fácilmente, por decirlo de una manera. Pero cuando Dios hace una promesa, no la hace pensando en el instante, en el momento, en la circunstancia, ni siquiera en el sentimiento, sino la hace pensando en la eternidad de la persona. Y a veces sus promesas, y lógicamente las promesas trascienden mucho más allá del momento en que vivimos. Por ejemplo, la promesa de la salvación es una promesa que está dada a todos los seres humanos. Y eso trasciende. Y Dios ha prometido que si somos fieles, tendremos la garantía y la promesa de ser salvos y vivir eternamente con Él. Y eso trasciende realmente lo simple de lo que es la vida. Es que por el hecho de ser Dios, Él puede cumplir. Nosotros hacemos promesas. Por ejemplo, imagínate, yo te digo, mañana nos vamos a juntar a tal hora en tal lugar, y yo me muero esta noche. No puedo cumplir la promesa. Entonces, claro, Nuestras promesas siempre son condicionales a una cantidad de elementos, una cantidad de cosas, y a veces hacemos promesas que no, incluso hacemos promesas que no podemos cumplir. Claro, esperamos que no se cumpla esa situación. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.